Presidente de la Comisión del Parlamento Patagónico y Mercosur, Francisco Torroba. Buenas tardes, Francisco. Romina te habla. Buenas tardes. ¿Cómo le va, Romina? Muy bien. ¿Cómo le va? Bueno, sí, estamos prontitos ya a que emprendan el viaje hacia la ciudad patagónica y se encuentren todos los legisladores para llevar a cabo este parlamento. Sí, así es. Es un parlamento que, en primer lugar, fija agenda de la región. No legisla, entonces emite recomendaciones para los ejecutivos, emite recomendaciones al Ejecutivo Nacional, emite recomendaciones a los legisladores nacionales, y es una agenda que tiene un alto nivel de diversidad, porque imagínense que hay provincias patagónicas que hoy su preocupación es los hidrocarburos, otras provincias patagónicas que su preocupación es los hidrocarburos y el mar continental. Nosotros, digamos, tenemos una agenda un poco diferente, pero lo importante es que se trata de ir mechando ideas para que los legisladores, en primer lugar, tengan conciencia de que hay que tener en cuenta a toda la región. De hecho, siempre se ha tenido en cuenta cuando ha habido decisiones que afectan a las provincias patagónicas, los legisladores nacionales se han agrupado para poder defender los intereses de la Patagonia. Pero bueno, es una región que va a tener importantes transformaciones, creo que en el futuro, y digo importantes transformaciones porque hay dos de las provincias patagónicas, Chubut y Neuquén. Neuquén es la primera productora de petróleo y Chubut la segunda productora de petróleo. Bueno, son provincias que, digamos, el horizonte de producción de combustibles fósiles está ahí nomás, o sea, claro. 20 años, 30 años, y por los problemas climáticos que acarrea la emisión de gas de efecto invernadero, el mundo va en una abrupta disminución de la utilización de los fósiles. Bueno, son provincias que tienen que tratar de aprovechar la coyuntura para no, digamos, cuando la era del fósil se termine, digamos, haber aprovechado al máximo la renta petrolera. Y por otro lado, aprovechar el gas va a ser un combustible de la transición, porque produce la mitad de la contaminación que produce el gasoil y la nafta, y un tercio de la contaminación que produce el carbón. Entonces, digamos, de los fósiles es el que menos contamina, si se quiere, el más limpio. Y bueno, de hecho, Vaca Muerta y toda esa zona tiene, es el segundo o tercer yacimiento de gas del mundo, ¿no? Así que bueno, y nosotros, por supuesto, somos una provincia que tiene dos terceras partes claras características de provincia patagónica y un tercio de una clara característica de una provincia de pampa húmeda, ¿no? Claro. O sea, tenemos un mix y nos interesa a nosotros, por supuesto, ser una provincia que en la puerta de la Patagonia pueda abastecer esos 2,5 millones, 3 millones de habitantes con alimentos, ¿no? Bien, usted decía recién que cada provincia lleva sus inquietudes o sus planteos, su agenda, lo que marca su agenda. ¿Cuáles serían esos planteos que va a llevar la provincia de La Pampa al Parlamento? ¿Cuál es la agenda de La Pampa? Nosotros hemos planteado desde el bloque nuestro, y ha sido aprobado por unanimidad por la Cámara de Diputados, en primer lugar que se realicen las ferias de las carreras, y esto ha sido aprobado en el Parlamento anterior, para que en todas las provincias los ministerios de educación convoquen a todas las universidades, ya sean privadas o públicas, para que en cada una, por lo menos en cada una de las provincias, se pueda plantear cuál es la oferta universitaria que existe en toda la región. O sea, usted tiene desde la Universidad de Cuyo, la Universidad de Comahue, la Universidad Nacional de La Pampa, hay instituciones de tipo privada. Entonces, nosotros creemos que así como en la ciudad de Santa Rosa se hace la Feria de las Carreras a nivel local, uh-huh. O por lo menos cuando yo era intendente se hacía, es bueno que, digamos, bueno, todas las universidades en cada una de las provincias digan, esta es nuestra oferta, entren en contacto con los alumnos, y lo hemos propuesto para que sea en el último trimestre del año, que es cuando los estudiantes empiezan a tomar decisiones. Claro. Acá en la Universidad Nacional de La Pampa, ya sea en Santa Rosa o en General Pico, hay alumnos que vienen del resto de la Patagonia, hay alumnos que vienen a estudiar agronomía, otros que vienen a estudiar veterinaria, uh-huh. Muchos quedan en la zona, otros regresan, pero digamos, es una universidad reconocida. Entonces nosotros pretendemos que los alumnos que, digamos, de la provincia de La Pampa sepan qué oferta tienen las otras provincias y viceversa. También claro. Nosotros llevamos para debatir en esta oportunidad una recomendación a los legisladores nacionales para que se abstengan de votar al momento de votar el presupuesto obras hidráulicas que no tengan la aprobación de los comités respectivos comités de cuencas, uh-huh. y obras hidráulicas que no tengan estudios de impacto ambiental. Digamos, nosotros queremos llevar la problemática que tiene La Pampa al resto de claro. estas seis provincias, y para que de a poco el tema del desorden en el manejo del agua, que esto es una anarquía en la Argentina, no es la única anarquía que tenemos, pero hay que empecemos a tomar conciencia que hace falta, bueno, en primer lugar, constituir los comités de cuencas. Hay más de 103 cuencas y creo que hay 3-4 comités de cuencas claro. en funcionamiento. Bueno, hay que armar los comités de cuencas. No puede, digamos, la gobernanza ser la ley del gallinero, que la de agua arriba jode a la agua de abajo. Y de alguna manera, bueno, si esto empieza a aprender en los legisladores nacionales, los legisladores nacionales lo llevan, bueno, vamos a empezar a organizar uno de los tantos temas que tenemos que organizar en la Argentina, que es la gobernanza del agua. ¿Y por qué hay que empezarlo a organizar? No solamente porque genera daño a aguas abajo, genera daño ambiental, genera daño económico, sino la realidad nos está diciendo que en el mundo se avanza hacia una disminución de agua potable en relación a la cantidad de habitantes. Entonces, uh-huh. bueno, es un recurso estratégico, hay que cuidarlo. Y por otro lado, el agua puede ser un componente fundamental, un elemento fundamental en la producción de hidrógeno, que puede ser otro recurso de importancia. Entonces, bueno, vamos con estos temas. Hay otros temas, por supuesto. Uh-huh. El justicialismo ha presentado un proyecto interesante sobre, una biblioteca virtual de todos los autores de la Patagonia. Estamos avanzando en la necesidad de la conectividad aérea, que usted sabe, digamos, hay 4 provincias sí. patagónicas: Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Tierra del Fuego tiene conectividad aérea, pero La Pampa y Neuquén no tienen conectividad aérea con eso. Con esas las otras 4 provincias. O sea que hay mucho por hacer y es una zona que tiene una posibilidades económicas, ya sea turismo, ya sea energía, ya sea producción de alimentos, ya sea de mucha envergadura, ¿no? Uh-huh. Disculpe, usted recién decía que hay que empezar a trabajar el tema del agua, que es una anarquía esta cuestión del manejo del agua, y que también estamos en una evidente disminución de litros de agua potable por cabeza alrededor de todo el mundo. ¿Usted cree que en la Argentina no tomamos conciencia todavía de los yacimientos de agua que tenemos, de lo importantes que podemos ser en este momento y en el futuro con las reservas, y que todavía no nos damos cuenta que tenemos que poner cartas en el asunto? Mire, si yo le digo que hay 103 cuencas hídricas y hay solamente organizado tres comités o cuatro comités de cuenca, que son los que organizan la gobernanza, el resto, aguas arriba, se le secan un río, y no es el actual el único que hace, que ha corrido esa suerte. Esa historia. Entonces, yo creo que el nuestro es un país que tiene más de 200 años de la declaración de la independencia, y estamos retrasados en todo esto. Bueno, no hacemos nada con llorar sobre la leche derramada, pero es bueno que en algún momento empecemos a tomar conciencia. Y además, mire, cuando yo era diputado nacional había presentado un proyecto de ley que no prosperó, y él no prosperó transversalmente en todos los partidos, que yo le prohibía le inhibía al Ejecutivo Nacional a financiar obras hidráulicas si no tenían la aprobación de los comités de cuencas. No hubiera pasado lo que, si hubiera estado vigente esta ley, no hubiera pasado lo que está pasando ahora, que el gobierno nacional está financiando trimestralmente, ya ha financiado más de 200 millones de dólares, una obra en Portezuelo del Viento, en Mendoza, que no sabemos si la va a manejar Mendoza o la va a manejar el Coirco, si genera un daño ambiental en toda la cuenca o no genera. Entonces, yo había presentado un proyecto que le prohibía al Ejecutivo Nacional a financiar o a garantizar, porque ya usted, la provincia de Mendoza en este caso podría sacar un crédito, un empréstito internacional, y lo garantiza la Nación con la coparticipación de Mendoza. Esto no prosperó, pero no prosperó porque hay intereses en el cual las provincias que hoy están usufructuando cuencas hídricas y no tienen en cuenta a quienes están aguas abajo, no les interesaba, ¿no? Así que yo creo que es interesante, no, estoy convencido, no existe una gobernanza, existe una anarquía, y por otro lado, creo que tampoco somos conscientes de un recurso agua que viene a escasear y que ha generado en el mundo conflictos internacionales y una serie de conflictos armados también a partir del agua, ¿no? Francisco, te agradecemos muchísimo, muchísimo el tiempo y la nota que nos ha brindado. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, hasta la próxima.